nos falta una, nos falta una. Fuimos a la tercera. Vamos a hacer, hay que hacer una cueca, cachá, una cueca dedicada a las damas. A las damas. A los embarazosos o algo embarazoso. O algo embarazada. Una cueca gorda. Ah, ya, guatona, ya. La cueca del embarazo. Ya, la cueca del embarazo. Ya, vamos. Eso, chiquillo, póngale cosas. Ahí sí que va la cosa. Enojo y con razón. ¡Ajale! Fue muy grande su ira con el condón. Uy, la mina se enojó y con razón. ¡Vuelta! Con el condón, ahí sí, picaronazo. Mi hermana pajarona sufrió embarazo. ¡La última! Quedó con la cara, con don de lana. Ay, la, anda mi salsa. Buena voz, buena voz. Esa es la cueca para mí, que es defendiendo el problema del embarazo. Claro, problema de embarazo. No, yo no lo estoy.